Julio Verne escribió muchos libros. Logró transformar su gran imaginación a papel. Sus predicciones fueron atrevidas. Lo que escribió era visto como ficción fantástica. Pero mucho se ha vuelto realidad. Máquinas voladoras, submarinos, televisión y cohetes. Pero ni su imaginación pudo reducir el mundo al punto en que se encuentra ahora. Escribió un libro llamado De la Tierra a la Luna. Y en París, un auténtico genio, Georges Méliès, lo convirtió en película de 35 milímetros, justo como me ven ahora. Era, por supuesto, fantasía. Pero hasta ahora, nadie ha ido a la luna para ver si Méliès tenía razón. Esta es la película original, como la grabó la cámara de Méliès en el cambio del siglo. Supongo que desde que el hombre caminó erecto, se interesó en el espacio y en la velocidad. Se preguntaba frecuentemente sobre los planetas que veía en el cielo. La creciente huella de la ciencia lo ha movido más alto y más rápido de lo que el hombre se ha movido jamás. Uno de los personajes de Julio Verne, un fanático y un soñador, discute por la construcción de un cohete a la luna. Después de un razonado discurso, se emprende el proyecto. Esta es la primera imagen. Es un cohete, hágalo usted mismo. Los cohetes han cambiado, la fotografía ha cambiado, las costumbres han cambiado, pero algunas cosas no han cambiado, incluso en la imaginación de Verne y Méliès. El cohete de Julio Verne regresa a la Tierra, un pequeño planeta donde la ficción se encuentra junto a la verdad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Dentro de este poder destructivo, también está la promesa de la esperanza. Un mundo sin límite de poder y esperanza. El hombre desarrolló un método para destruir a la mayoría de la humanidad o elevarlo a altas esferas de prosperidad y progreso jamás imaginadas por un gran soñador. Están viendo ahora la imagen distante del planeta Tierra. Así es como se ve la Tierra desde una cámara en un cohete. Julio Verne escribió un libro sobre darle la vuelta al mundo en 80 días. Incluso predijo que podía hacerse en 80 horas. Hoy puede hacerse en menos de la mitad de ese tiempo, pero cada viaje debe terminar. La velocidad es buena solo cuando la sabiduría marca el camino. El final de este viaje, ya sea a los altos horizontes de la esperanza o a las profundidades de la destrucción, será determinado por la sabiduría colectiva de la gente que viva en este mundo que se encoge. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la gente muy culta creía que esto era plano. La vuelta al mundo en 80 días es uno de los clásicos de Verne. Y el mundo empezaba a encogerse cuando lo escribió. En el año de 1872. El periódico de la mañana, el robo al Banco de Inglaterra. El periódico de la mañana, el robo al Banco de Inglaterra. El periódico de la mañana, el robo al Banco de Inglaterra. El periódico de la mañana, el robo al Banco de Inglaterra. Buenos días, señor. Buenos días, Joseph. Hinchow. Sí, señor. Alguien ha manoseado mi periódico. Tiene arrugadas las páginas. Sí, señor. Uno de los miembros del club lo tomó para leerlo del robo. ¿De modo que fue usado? Por favor, llévatelo y trae uno nuevo. Al instante, señor. Soy muy paciente, Hinchow, pero no te aproveches de mi bondad. ¿Has oído? Un miembro robó el periódico de ese señor. Es cosa del demonio. La palabra de honor. Primera vez que sucede que yo sepa en 45 años. El club se va a la desgracia. Claro. Cualquier día de estos, todos los miembros hablarán de todos. Sí, es el filo de la cuña. Dios nos guarde. ¿Hielo, su señoría? ¿Hielo? Por cierto que no. ¿Tengo cara de oso polar? Lo siento, señor. Algunos de los miembros lo piden de vez en cuando. Se los enseñaría algún yankee. Esos pieles rojas beben de todo. Una costumbre peligrosa, según yo, señor, puede producir un serio enfriamiento del hígado. O romperse un diente. Recuérdame que hable con el comité del problema. No, por Dios, escribiré una carta al Times. Hinchow, espera, Hinchow. Sí, señor Mowgli. ¿Por qué tenemos que oír a ese infernal animal galopando por todo el club? ¡Cuidado, imprudente! ¿Qué clase de aparato es ese? Debe estar loco. Es un estrafalario. ¿Qué cosa tan extraña? ¡A un lado! ¡Quítese del camino! ¡Quite ese aparato estrambótico de ahí! ¡Hágase a un lado! ¡Permítanos el paso! ¡Muévase, amigo! ¡Déjenos pasar! Agencia de Empleos. Cuando te propuse el empleo con el señor Fogg, te advertí que era un excéntrico. ¿Excéntrico, señor Heskett Bagos? El hombre es un tirano. Un verdugo despiadado e implacable. Deberé recordarte, Foster, que estás hablando de un miembro del Club Reforma. No me interesa que sea miembro del gremio maloliente de los pescadores. El hombre está loco. De hecho, el exceso de cordura no es una cualidad necesaria dentro de esta prestigiada institución. Créame, señor, no es humano. ¿Sabe cuántos criados ha tenido en los últimos 6 meses? Ciertamente sí. Yo mismo le envié a 5 de ellos. ¿Y sabe usted que los torturó con la crueldad refinada que hubiera puesto a Torquemada y a toda la Inquisición española en vergüenza? Es déspota y tan frío como esos 2 relojes que lleva siempre encima. Vamos, vamos, vamos, Foster. Te estás dejando arrebatar por la retórica. Debes recordar que fuiste educado para caballero de caballeros. Un caballero de caballeros es una cosa. Un esclavo, sufriente y angustiado, es otra. Por Cristo. Estás dejando que tu imperturbabilidad ingénita sea borrada por un ataque de histeria desbordada. Es preciso que te calmes. No puedo impedirlo, señor. Si supiera con qué ardor trabajé con el señor Fogg, con qué entusiasmo traté de plegarme a todos sus caprichos. El agua de baño debe estar exactamente a 95.5 centímetros, ni menos ni más. El pan tostado debe estar a 28 grados centígrados, ni más ni menos. Extraordinario. ¿Cómo se le toma la temperatura al pan? Por cierto, ¿pudiste averiguar algo definido sobre ese hombre? ¿Quién es? ¿Qué hace? Ni el menor indicio, señor. ¿Y usted? Cielos, no. Todo lo que he visto es enteramente negativo. No es profesionista ni se le conoce oficio. No tiene relaciones familiares ni antecedentes que mencionar. No se inclina por la caza o la pesca, ni es mujeriego. No me imagino cómo pudo entrar al Club Reforma. Tal vez su tío, el obispo de Trondelsea, podría investigarlo, señor. Él es miembro, ¿no es así? Uno de los más distinguidos, Foster. Somos de una familia muy antigua, ¿sabes? Simplemente despierta mi curiosidad un poco. El fabuloso señor Fogg. Me supongo que estará pidiéndome pronto a alguien que tome tu lugar. Agradezco tu cooperación, Foster. Oremos por una guía. Digo, ¿tendrá usted un pequeño puesto para un caballero de caballeros, señor? Para ti. Fíjese que sí. Nunca dudes ni un instante, Foster, de la eficacia de la oración. ¿Cómo te llamas? Passepartout. Passepartout. Sí, señor. Procedo de una vieja familia, señor. Tan vieja que soy nieto de mi padre. Bien. Has tenido una carrera muy movida, veo aquí. Profesor de gimnasia. Sí, señor. Míreme. Sin demostraciones, por favor. Sí. También trapecista, bombero, desollinador. Notable. ¿Cómo llegaste a Inglaterra? En una canasta de ropa, señor. ¿Escapé? ¿De qué? De las mujeres. ¿Por las damas? No las hallarás en esta casa. Mis requisitos son estrictos y mi programa jamás varía. Si digo que desayuno a las 8:24, no es a las 8:23 o a las 8:25. Me entiendo. ¿Tienes reloj? Sí, señor. Debe andar mal. Perfecto. Trata de portarte bien. Entonces, a tus deberes. Oh, vamos, vamos, Ralph. No seas tan discreto. Eres de los que manejan el banco. Sí. Confiesa los sucios detalles. No hay que decir. Lean los periódicos. Oh, siempre exageran. ¿Me vas a decir que el ladrón pudo escapar con 55,000 libras? Y todas en billetes nuevos. De alta denominación. Billetes de 500 o 1,000 libras. ¿Cómo lo has sabido? ¿No lo hemos revelado a la prensa? Lo supuse. 55,000 libras en billetes pequeños requerirían un carro para transportarlos. O sea que debió ser un paquete compacto que entrara en los bolsillos. Tienes razón. La audacia del hombre desafía la imaginación. Se acercó a la mesa del cajero principal y se llevó una suma así bajo sus propias narices. Se lo merecen, en cierto modo. Sin duda habrá un mejor escondite para sus fondos que la nariz del cajero, ¿verdad? Tu sarcasmo no divierte. Esto fue un golpe fuerte e inesperado para nosotros. ¿Inesperado, señor Ralph? Los banqueros deben esperar ladrones como el pollo espera a un halcón. Es un riesgo de trabajo. Me toca, me parece. Por cierto, ¿qué hacía el cajero principal en ese momento? Un recibo de un depósito de 3 chelines. Rían si quieren, caballeros, pero tendremos al culpable del cuello muy pronto. Hemos destacado detectives por todo el mundo, de Liverpool al Cairo, y enviamos su descripción por toda Europa y América. No llegará muy lejos. Yo no lo subestimaría si fuera usted, señor Ralph. Es una persona más bien excepcional. ¿Usted cree? ¿De qué modo? Solo un individuo frío y lógico pudo tramar esa hazaña. Obviamente un caballero de gran presencia de ánimo. Usted parece saber más de este asunto que la policía. Lo que puede deducirse de los hechos. ¿O no, Stuart? Bueno, si me preguntan, creo que la suerte está a favor del ladrón. Si tiene esos recursos como Fogg dice, ya habrá encontrado dónde esconderse. Oh, sí. El mundo es un lugar grande después de todo. Lo era hace unos 100 años, pero ya no. Se le puede dar la vuelta en 3 veces. Y en menos, para ser preciso, en 80 días. ¿Dices una vuelta completa a todo el mundo en 80 días? Eso justamente. Dices tonterías. No, Fogg podría tener razón. El gran ferrocarril peninsular de la India se abrió hace 15 días. Eso acorta el viaje bastante, según el Daily Telegraph. ¡Al diablo el Daily Telegraph! ¡Eso es imposible! Nada es imposible. Cuando la ciencia al fin conquiste el aire, será posible circunvolar el mundo en 80 horas. Ah, es un hermoso sueño, pero hablo de este momento y digo que nadie puede rodear al mundo en 80 días. Estoy de acuerdo. Aún haciendo conexiones ideales en cada punto, hay que considerar tifones, naufragios y retardos imprevistos. Yo incluyo lo imprevisto. Oh, bien que alardeas, Fogg, pero quisiera verte hacerlo en 80 días. ¿Así que crees que no podría? Y tanto que te apostaría 5,000 libras a que no puedes hacerlo. Veré si entendí claramente, Stuart. ¿Me desafías formalmente a que emprenda un viaje alrededor del mundo en 80 días? Y estoy dispuesto a respaldar mi convicción escribiendo un cheque aquí y ahora. Muy bien, acepto. Esto es un absurdo. La broma ha ido muy lejos. Un inglés jamás apuesta en broma, señores. Caballeros, tengo depositada en el banco Baring la suma de 20,000 libras. Y apostaré todo o parte sobre la misma premisa. A saber que puedo completar la vuelta al mundo en 80 días. Lo que es decir, en 1920 horas o 115.200 minutos. ¿Alguien además de Stuart quiere participar? No soy jugador, pero si quieres hacer apuestas irreflexivas, imposibles de ganar, creo que me veo obligado a aceptarla. Yo también. Yo también. ¿Qué opinas tú, Ralph? Mi afiliación con el Banco de Inglaterra naturalmente me impide apostar, pero como miembro del club sí puedo, dadas las especiales circunstancias. ¿Entonces todos aceptamos? Claro. De acuerdo. Me parece que el transbordador de Dover sale de la estación de Londres al 7:45 de esta noche. Lo abordaré. ¿Esta noche? ¿No necesitas un par de días para tus asuntos y hacer preparativos? No, yo me encuentro listo. Entonces te comprometes a volver a Londres en el Club Reforma el sábado 21 de septiembre, faltando 9:15 p.m. Bien. Caballeros, siguen siendo triunfos los diamantes. ¿Terminamos el juego? Escucho y obedezco. Baja a mi alcoba de inmediato. Sí, señor. Ahí le voy. Llamé dos veces. Vine raudo cual saeta. Pero usted no debería estar aún en casa, señor. Mi ritual usual no viene al caso. Salimos para el continente dentro de 10 minutos. Sí, señor, ¿se va de viaje? Alrededor del mundo. Ajá. Entonces supongo que no tomará usted su desayuno. ¡Ah! ¿Dijo alrededor del mundo? Exactamente. Reorganiza tus facultades y empieza a empacar. Sí, señor. ¿Qué ropa llevará el señor? Digo, ¿qué baúles, señor? Nada de baúles. Toma 3 camisas y 3 juegos de ropa interior para cada uno. Es que yo solo tengo una camisa. Pues llévala. Compraremos lo necesario en el camino. Y dame ese maletín rojo. Ajá. Ábrelo. Necesitaremos mucho dinero. Y hagas lo que hagas, nunca lo pierdas de vista. Confía usted en mí. Lo abrazaré como a una mujer. No le hagas el amor, solo cuídalo. Con su permiso, señor. Creo que es mi prima. Ahí te voy. Mademoiselle. Así nos tratamos en la familia. Thomas Cook e hijos. Thomas Cook. No seas sonso. Dijo Cook. Merci beaucoup, monsieur. Bon voyage. Mes hommages, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Compra los boletos. Volveré en un momento. Sí. Entrez. Ah, bien, monsieur. Pour train à Marseille, pour vapeur à Bombay, Suez, et croiser en la India un train, et le vapeur de nouveau à Hong Kong. Et solo una desventaja, pour esta route à se pierder de Bali, que mujer, je, monsieur, si seulement je pouvais vous le décrire. Pero no, las balinesas no pueden describirse. Por favor, inténtelo. Oh, no, no, no, monsieur, me faltarían palabras. Como sea el Yokohama, van ustedes a encontrar a las geishas. Y son chicas, monsieur. No son para estornudar. No lo olvidaré. En Yokohama no deberé estornudarle a las geishas. Y luego entre San Francisco y Nueva York, va a descubrir doncellas indias por docenas. Criaturas estatuescas y salvajes. Ah, monsieur, qué pena que solo tenga 80 días. Sin embargo, primero lo primero. Sus boletos. Gracias. A Marsella. Cancela esos boletos, Passepartout. No nos sirven. No podremos ir en tren. ¿Pues qué pasó? ¿Un choque? No, una avalancha cerró el túnel de Montfort. No se podrá pasar en una semana. Y debió bloquear todos los caminos. ¿Cómo continuaremos? No lo sé. Pero rehúso a rendirme en esta etapa del juego. Debe haber alguna forma. Tiene que haberla. Pues no somos lo que se dice aves. No podemos volar sobre las montañas. Eso, monsieur, no es impracticable. Aunque parezca fantástico. ¿No es hermoso? He efectuado 63 ascensos, señores. Hasta una elevación de más de 1000 metros. He volado por los cielos a velocidades que superan la del águila. ¿Está seguro, señor, de que no es solo fanfarronería gala? Monsieur, tiene ante usted al segundo más célebre mongolfiero de Europa. ¿Quién es el primero? No está disponible. Lo sepultamos el pasado jueves. Dígame, señor, ¿puede alquilar ese aparato suyo? Si yo lo manejo, sí. Si lo hace usted, solo estará a venta. Passepartout, el maletín. Sí, mi señor. Compraremos su globo, señor. Merci, monsieur. Ne bougez pas. Es realmente simple. Vaciamos un poco de arena. Y ascendemos. ¿Sí? Luego, si jalamos esto, con un poco de suerte bajamos. Me imagino que soltará gas por arriba el globo. Sí. ¡Ay, gas! Señor Fogg, olvidé cerrar el gas en mi habitación. No importa, seguirá quemándose. Y tú pagarás. Ay. Caballeros, se impone una celebración restringida. ¿Qué creen que ha sido del intrépido señor Fogg? ¿Qué? Se desliza sobre los Alpes en un globo. ¿En un globo? Chispas de colores. ¿Qué hace por los aires? No me lo preguntes, lo dice aquí el periódico. No recuerdo que haya hablado de globos. No es muy deportivo, yo diría. Muy astuto de su parte. Sorprendente el viejo Fogg. No lo sé. Para mí es un hombre de recursos. El ingenio inglés nunca se rinde. Y todas esas cosas. ¿Se menciona ahí sobre qué Alpe se desliza? Supongo que serán los de Suiza. Bueno, consulta un atlas. Podrían ser los Alpes marítimos en el sur de Francia. En ese caso, Fogg no solo va a tiempo, sino adelantándose. Y podemos perder 20.000 libras. ¿Qué es lo que decías que celebráramos, Stuart? Bueno, a nadie le interesa el periódico. Lo dejaré sobre la mesa. La región del sur de Francia, Passepartout, con frecuencia y justificadamente llamada en las guías la Costa Azul. Creo que es el momento propicio de descender. A la orden. La válvula se ha atorado. ¿Crees que podría subir? Lo intentaré. Ya voy. Ayúdenme, hombre. Mucho. Gracias. Disculpen, ¿no? Hola. Esta gente parece hablar un poco rápido. ¿Tú les entiendes, Passepartout? Of course, master. Pregunta qué tan lejos estamos de Marsella y qué medio de transporte pueden facilitarnos. Sí, señor. Aquí, vean que, pues dice mi amo que como cuánto tiempo haremos y qué distancia estamos de Marsella y tomando el tren como de aquí para allá. ¿Qué dicen? Sí, hombre, estamos en España. Además, Marsella está lejísimo. Y además, por barco rápido, 10 horas. ¿Por qué hablan en español? Pues solo que sea porque estamos en España. ¿España? Sí, señor. Híjoles, pues si andamos retenoteados. Estamos lejos de Marsella. Pero por mar, señor, en un barco rápido, son 10 horas. ¿Dónde puedo hallar ese barco? ¿Dónde podríamos conseguir ese bote, joven? ¡Barco de eso, hombre! Sí, no lo tiene ese. No lo tiene Abdul Ahmed de Tánger. Pero qué mala persona, ¿no? Ah, pues que aquí hay una lancha grande. Un barco de un tal Abdul Ahmed de Tánger. ¿Dónde se encuentra ese sujeto? ¿Que dónde podríamos encontrar el chango ese? Hombre, no hay nada que hacer ahí, hombre. Sí, duerme todo el día, pero por la noche se gasta todo el tiempo en la taberna de los siete vientos. Que duerme de día, pero que de noche se va a la taberna de los siete vientos. Thank you. ¿Es el hombre que estamos esperando? Creo que es el mismo. ¡Ole! Permiso, señor. ¡Volteate para acá! Buenas noches, señor. Está prohibido hablar con su excelencia. Entonces, transmítale un mensaje. Quiero contratar su yate para un viaje rápido a Marsella. Pagaré lo que él pida. El yate es suyo para ir a donde quiera, sin costo. No obstante, mi amo es aficionado a la fiesta brava. Por eso viene de visita al Festival del Pueblo. Creo que no entiendo. Le interesó mucho el juego de capa de su sirviente. Quisiera ver más. Mañana en la plaza. ¿Su amo quiere que entre a la arena? Sería un asesinato. No se preocupe, yo no tengo miedo. Déjeme probar. es su turno. ¿Aquí? Adelante, matador, es su turno. Vamos, matador. No. Adelante. Usted no está haciendo bien. Usted es bueno. Yo no vine preparado, la verdad. Es que yo me gusta torear, pero no toro. Suélteme, por favor. No, me pone nervioso. Suélteme, matador. Es que yo todavía no creo que este es un toro y tiene cuernos y muy grandes. No, mire nada más que cuernos. La verdad, yo no. Pero ahí voy. Ay, mamá. Mi barco es suyo. Si parte ahora, estará en Marsella dentro de 10 horas. Así están las apuestas, caballeros. 50 libras en contra. Como dijo, señor, no lo escuché. Dije 50 libras en contra. Y yo 150 libras a su favor. ¿Para qué nos engañamos? Aunque las apuestas fluctúen, sabemos que Fogg llegó de Marsella a Brindisi a tiempo para tomar el Mongolia. Bueno, pero si no llegara a Suez a tiempo, todo su itinerario se vendría abajo. No es posible que vaya de Bombay a Calcuta a tiempo para hacer la conexión. Nuestro dinero está tan seguro como en el Banco de Inglaterra. Lo siento. Un boletín, caballeros. Ha llegado un boletín. El señor Phileas Fogg ha llegado a Suez. Su nombre, por favor. Passepartout. Gracias. Un momento, señor. ¿Dónde está el caballero dueño de este pasaporte? El señor Phileas Fogg. Mi amo se quedará a bordo. ¿Ah, sí? Debe presentarse en persona al consulado británico para establecer su identidad. ¿Es algo necesario? No solo necesario, es obligatorio. Ah, es obligatorio. Hay su diferencia. El señor Fogg está almorzando, pero yo le llevaré el mensaje. Pues este. ¡Espere! Amigo mío, va de paseo. Tal vez pueda ayudarle. Pues verá, tengo que comprarle ropa al señor Fogg. Puedo llevarlo a un lugar excelente muy cerca de aquí. El señor es muy amable. Verá usted, mi amo y yo salimos de viaje sin baúles. Entonces saldrían de Londres deprisa. ¡Como un tiro! A los 45 minutos de que me lo dijo, ¡zum! A darle la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? Sí, señor. La vuelta al mundo en 80 días. Él dice que es una apuesta, ¿verdad? Pero aquí entre nos, entre usted y yo, no le creo ni una palabra. Hay algo más en el viento, ¿eh? Tengo entendido que le dio al capitán del Mongolia un premio para que llegara antes de tiempo. Ándele, eso. Sí, ha de ser un hombre muy rico. ¡Uf, la, la! Debería ver cuánto dinero llevamos con nosotros. Todo en billetes nuevecitos de banco. Estoy seguro de que usted lo cuidará muy bien. Sin duda ha estado años con el señor Fogg. Pues fíjese que no, todo lo contrario, porque entré a su servicio el mismo día que salimos de Londres. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Se presentó entonces? Sí, y debo decir que da toda la impresión de ser un individuo honrado. Oh, es muy astuto. Esta es la descripción que recibí del ladrón de Londres. Sí, coincide exactamente. ¿Qué propone que hagamos? Avise a Londres que mande la orden de Bombay. Yo lo acompañaré y lo arrestaré en el momento en que pise suelo británico. Es usted un hombre hábil, Fix. Un lindo viaje marítimo por cuenta de Scotland Yard, ¿eh? Usted perdone, señor. Yo solo cumplo con mi deber. Gracias, señor. ¡Ah! Si me permiten, caballeros, esperando mucho calor mañana, he modificado el menú en consecuencia. Pechuga de pollo fría, carnes frías selectas, pescado y cordero con curry. ¡Ah! ¡Formidable! El curry es lo único indicado en este horrendo clima. Purifica la sangre, entonces el sistema sanguíneo... Cierto, pero mi almuerzo será el mismo. Camarero, por favor, adhiérase a mis instrucciones. Por supuesto, señor, pero tanta comida en un día cálido. Sepa usted que mi comida de los jueves ha sido siempre y siempre será de sopa caliente, pescado frito, roast beef, pudín de Yorkshire, papas asadas, torta de miel y té tibio. Usted da, obispo. Vaya, nos vemos de nuevo. Está fuerte el calor, ¿verdad? ¿Qué tal un refresco de limón o una cerveza? Si usted invita. ¡Camarero! Traiga dos refrescos de limón. Qué buena suerte que tomáramos el mismo barco, ¿verdad? Y los dos vamos a Bombay. Pues sí, extraña coincidencia, ¿no? ¿Ya ha hecho usted antes este viaje? Sí, sí, con frecuencia. Es que soy... representante de la agencia de vapores. Oh, entonces conoce la India bien. Mi querido amigo, dudo que haya 5 personas que sepan lo que yo. Las mezquitas, los minaretes, los elefantes, las víboras. Ah, ¿pero qué me cuenta del... de las mujeres? Sí, las mujeres. Soberbias. ¿En qué sentido son soberbias? Son diosas, deslumbrantes. Oiga, Este viaje de su amo, ¿cuál es su verdadero propósito? Tal vez viene en una misión diplomática secreta, ¿verdad? Bueno, pues ¿para qué le miento si yo no sé nada realmente? Pero no me cambie la conversación. Dígame más de las mujeres. Bueno, déjeme ver. ¿Me permite un momento? Creo que allí va una medio india. Bombay al alba mañana, señor Fogg, con un adelanto de 2 días. Hemos implantado toda una marca. Su habilidad de navegante, capitán, merece un adecuado reconocimiento. Lo felicito a usted. Gracias. Y al primer maquinista. Gracias. Lo convenido. Esto es la lista del equipo que necesitamos para el viaje a Calcuta. Mientras tanto, yo veré los pasaportes y los boletos. El tren parte a las 4:00. Te espero en la estación. Perfectamente. Thank you. Señora, se está comiendo sus flores, la vaca. Ya haremos eso. Hasta jarinces. ¡Saxi! ¡La barba no más se queda! Señora, póngase abusada. Se va a comer sus flores, la vaca. No tenemos orden de arresto contra ese individuo. Todo el asunto es muy irregular, señor mío. Pero él es el ladrón, se lo juro. Un momento, tengo una idea. Usted dé la orden de arresto. ¿Qué? No puedo hacer semejante cosa. Ni siquiera por la recompensa de 2,000 libras. Ni qué decir que estoy dispuesto a compartirla. O sea, ¿1,000 libras? No, señor Fix. El asunto le toca a Londres y solo ellos tienen la autoridad es pedir la orden. Si ese hombre sale de la jurisdicción británica, ya no lo atraparé. ¿Es cierto? ¡Santo cielo! Son las 4, la hora del té. Sí, lo sé, pero esta es una crisis. Crisis o no crisis, nada puede interferir con el té. ¡Cornelius! Demonio de hombre. ¿Dónde puede estar? Ah, persiguiendo a alguna mujer, yo diría. Estos extranjeros, usted sabe. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Ya, hombre! ¡Deprisa! ¿Qué esperas? ¡Sujétate! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Largo! ¡Largo de aquí! Por poco no llego. No deberá haber más retrasos. Thank you. Pues sí, señor Fogg. Hubo un tiempo en que no se podía viajar por la India sin encontrar cadáveres. Por esos infames estranguladores. ¿Cómo dijo que se llamaba esa secta? La Tugi. ¿Ah, sí? Ajá. A los miembros en sí se les conocía como Tugs. Adoraban a Kali, la diosa de la muerte. Oh, asesinaban por doquier sin discriminar. De cualquier edad, secta o color. ¿Cómo logró finalmente acabar con ella? No los acabamos por completo. La policía logró disminuir el número de asesinatos, pero nos vemos obligados a reconocer que la Tugi aún existe y cada 2 o 3 meses atrapamos a algunos malditos en sus horribles ritos. Es extraño que nos detengamos aquí. El itinerario no marca una estación en este paraje. No tengo idea. La verdad es que no he viajado en la línea desde que anunciaron su conclusión. Perdone, señor. ¿Cuál es la dificultad? ¿Dificultad? Ninguna que yo sepa. Es el final de la línea. ¿El final de la línea? Sí. Falta atender aún 50 millas de vía desde aquí hasta Allahabad. Pero los periódicos en Londres anunciaron la apertura de la línea completa. Salió en el Daily Telegraph, pero no lo habrá visto en el Times. Pero ustedes venden boletos de Bombay a Calcuta. ¡Es un fraude, señor! ¡Un fraude! Se lo haré saber al virrey. El aviso de nuestra estación de Bombay está en un lugar visible, como lo ve ahí. Los pasajeros deberán procurarse su medio de transporte entre Colby y Allahabad. ¿Por la selva? Lo siento si es un inconveniente, caballeros. Lo es, en efecto. Me urge incorporarme a mi brigada en Jagualpur y mi amigo puede perder mucho dinero. Nada de eso. Tomé mis medidas para ese tipo de eventualidad. No bromee. No es posible que previera esto. No, pero sabía que algún obstáculo se presentaría en la ruta. Y tuve la precaución de ganar 2 días en el cruce del mar de Arabia. Bien, un vapor sale de Calcuta el 25 para Hong Kong. Nuestro problema de momento es encontrar transporte de aquí a Allahabad. Aparte de un carro de bueyes, nada puede cruzar la jungla. Quizá un elefante. Bueno, tengo noticias de uno. Pero dudo que el dueño quiera separarse de él. ¿Por qué? Duerme en la casa con la familia. Es la mascota. 1000 libras por un elefante es un asalto. ¡Lo timaron! Indudablemente, pero necesitábamos el elefante deprisa. ¿Qué es eso? Un tigre de Bengala, pero rara vez atacan a un elefante. ¡Ay, mamá! ¿Qué diablos hace? Silencio, señor. Muy malo. ¿Qué es eso? Una procesión religiosa nativa. Es peligroso que nos vean. Será mejor ir a ver. Del amor y de la muerte. Sai, por favor, si nos escuchan, nos asesinarán. Oh, una suti. ¿Qué significa? Un sacrificio humano, solo que voluntario. La mujer será quemada en la pira funeraria de su esposo. ¡Qué canallas! ¿Quiere usted decir que van a quemar viva a esa joven infortunada? No, se resigna a su suerte. Es cosa de fe religiosa. Esta región no es de jurisdicción británica. Nada puede hacerse. Perdone, Sai, pero la dama no quiere morir quemada. Será obligada. ¿Qué? Todo el mundo sabe su historia. Su esposo fue un rajá de mucha influencia. Se acostumbra que deba morir con él. ¿Dónde tendrá lugar ese horrible crimen? En la pagoda de Pillaje, a 2 millas de aquí. ¿Y si decidiéramos salvarla? ¡Por Dios santo! No podemos intervenir en sus asuntos. ¿Por qué? Porque no se hace. Para que lo sepa, mi señor hace cosas que otra gente no hace. ¿Cree poder rescatar a Auda, señor? ¿Así se llama la dama? Sí, Saif. Auda, muy buena persona. Muy hermosa, muy... fue educada en Inglaterra. Eso lo decide. General, nos ponemos ahora bajo su mando. Bien. Lo primero es hacer un reconocimiento. Ahora... síganme. Diabólico. Hay guardias por todo el templo. No veo por dónde llegar. ¿Y la princesa? Adentro. Rodeada de hombres armados. ¿Qué curso sugiere? Muy simple. Flanquear a los malditos. Bien. Aquí está el templo. No, aquí. Uh-huh. Aquí está la pira funeraria. Creamos una acción de distracción aquí. Hacemos aquí la salida. General, tengo un plan. Por favor. Y luego infiltramos a los guardias por aquí. Excelente. Gracias. Solo hay un problema. No puede hacerse con menos de 75 hombres. Hablando como estratega, diría que nuestra posición aquí es insostenible. De todos modos, y como sea, me propongo salvar a la joven. Aunque solo seamos 4. ¿Passepartout? ¿Passepartout? ¿A dónde diablos fue? Caballeros, me han rescatado. Señora, toda no mi... es momento de expresar su gratitud. Es momento de huir. Mudas ante la violación de un templo nativo y el secuestro de una princesa hindú por el señor Phileas Fogg, las autoridades lo han arrestado. Una princesa hindú, tipo suertudo. ¡Qué escándalo! De acuerdo con esto, toda la península está en armas contra el hombre. ¿Cómo podrá ser? Una hermosa criatura, sin duda. Siempre pensé que el viejo Fogg era un muchacho travieso. Hermosa puede ser, pero este asunto de invadir un templo nativo con ese descaro es una travesura grave. Pudo ser, pero Fogg depositó una fianza y tomó el primer barco. Empiezo a pensar que nuestro colega es un poco más listo de lo que pensamos. Más bien es un tipo tortuoso. Veamos, si va en el vapor Rangoon, debe estar a medio camino de Hong Kong en estos momentos. Más o menos aquí. Era lo único correcto que podía uno hacer. Pero... Sí, entregué mi reina de corazones obligando a Tatterhall a sacrificar su as. Fue un momento tenso. Hubiera visto la cara de Douglas. Se puso lívido, rompió la pipa con los dientes. Bueno, temo estarla aburriendo. ¿Cómo puede decirlo, señor Fogg? Creo que en toda mi vida es la... anécdota más interesante que yo haya oído. ¿Lo dice en serio? Me causa un gran placer. Es que es muy personal y dramática. Es exactamente lo que yo pienso. No tenía idea de que le interesara el whist. Lo adoro. Es un juego de mucha precisión. Siempre he admirado a los hombres que son precisos, con sentido del orden y disciplina. Sensacional. Sí, por ejemplo, simplemente no soporto a una persona impuntual. Es extraordinario lo bien que lo expresa. Tenemos tan poco tiempo en nuestra breve vida. Oh, mi querida princesa, realmente le pido perdón. ¿Pero por qué? Acabo de recordar que olvidé por completo darle mis condolencias por su gran pérdida. ¿Qué? Y expresarle mi pena por su angustia en su momento de dolor. No siento ningún dolor, señor Fogg. ¿En absoluto? Fui esposa de nombre solamente. Conocí al difunto Rajá solo una vez... a los 7 años, antes de que mis padres me mandaran a Inglaterra al colegio. Entonces no lo volvió a ver. Jamás. ¿Le gustaría que le contara cómo gané una mano jugando a los diamantes? Si desea usted confiar en mí. Verá, todo empezó así. El señor Fogg es siempre tan correcto, tan frío y formal. Créame, señora, no sé una palabra de él, excepto que se gobierna con esto. ¿Ha habido alguna mujer en su vida? Yo supongo que debió tener su madre, ¿verdad? Pero, pues no estoy seguro. O tal vez tiene una pena secreta. Alguna decepción de amor. Tiene solamente un amor, señora. Las cartas, el whist. No piensa más que en el whist a mañana, tarde y noche. Muy interesante. Sí. Es un tipo muy astuto, señor Tully. Una verdadera caja de sorpresas. Cuando cree que lo ha arrinconado, se le va de las manos. Lo tiene intrigado, ¿verdad? Sí, por Dios que sí. Mire a esta joven, por ejemplo, a esta señora Auda. Conozco al hombre, Tully. y le juro a usted que no entra en su estilo. Estuvo aquí hace como una hora. ¿Estuvo? Uh-huh. ¿Qué buscaba? Oh, esto, aquello y lo otro. Pregunto por los vapores que salen a Hong Kong. ¿Para dónde? A Yokohama. Llegará a Hong Kong mañana a mediodía y zarpará en el Carnatic a las 8 del día siguiente. Oh, eso es lo que él cree. Lo atraparé esta vez. Puede apostar hasta su último penique. ¿No le fue tan bien en Calcuta, según usted me cuenta? ¿Qué podía hacer? Hago que le pongan a él y a su criado 1,000 libras de fianza y las paga sin siquiera parpadear. Si hubiera llegado la orden de aprehensión... Alégrese. Tendrá 20 horas para detenerlo en Hong Kong antes de que zarpe el Carnatic. Sí, señor. Tendré en mis garras al maldito aunque tenga que despertar al gobernador. La tenacidad del bulldog, señor Fix, es el espíritu que construyó el imperio. La calle baja a Lascar Victoria. Iremos a buscar a su tío, el señor Cominji. Al 134 de la calle baja a Lascar Victoria. Pronto, siga a ese rickshaw. Chop, chop. Chop, chop. Qué extraño. Se supone que es un negocio y no abre la puerta. ¿Dónde podrá estar? ¿Patlón de aquí volver pronto? Yo diría que las probabilidades son todas en contra. Usted perdone. ¿Dónde está el señor Cominji? En Holanda, me parece. Amasó una fortuna considerable por medios que prefiero no detallar. Y se retiró a Ámsterdam para cultivar tulipanes. Pudo haber dejado una tarjeta en la puerta explicándolo. El caballero era analfabeta, señor. Y además no tuvo mucho tiempo. Se retiró 10 minutos antes de que llegara el condestable. Eso trastorna todo. No será posible que usted se quede en Hong Kong. Creo que solo hay una alternativa. Por favor, señor Fox, sé lo que va a decir. Por favor, no me haga volver a la India. Si me permite, señor, estoy de acuerdo con la princesa. Usted sabe, ya ha sufrido bastante. Sus temores son gratuitos. No tengo la intención de regresarla a la India. Es responsabilidad nuestra. Seguirá con nosotros a Europa. Sí, señor. Yo iré con ella al Hotel Royal Club, donde pasaremos la noche. Compra los boletos. Sí, señor. 3 cabinas en el Carnatic, que sale mañana temprano a Yokohama. Y no te distraigas. Ay, no, señor. Ni soñarlo. Oye, tú, sigue a esa avestruz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me emplumen! Pero si es mi amigo del Rangún. Hola, señor. Si me permite un momento. 3 cabinas para el vapor Carnatic, por favor. Sí, señor. Ha habido un cambio en el itinerario, señor. Zarpa en la noche y no en la mañana como estaba anunciado. No lo sabía, pero será mejor. Gracias. Eso es todo. Bueno, confío en que estará cómoda aquí. Gracias, sin duda alguna. Es muy gentil preocupándose así por mí. No lo agradezca. Ya que está temporalmente sola en el mundo, lo menos que puedo hacer es procurar su bienestar. Lamento ser una carga. Todo lo contrario, señora. Su compañía es bienvenida. Solo quisiera poder expresarle mi gratitud infinita. No haga eso, por favor. ¿Por qué tiene que ser usted tan británico? Señora, solo soy lo que soy. No. Es usted gentil, amable y generoso. ¿Me acompaña a la terraza? Entiendo que sirven un exquisito refresco de limón. Se lo deseo. Así que se marchan de Hong Kong. Correcto, amigo mío. Y con 12 horas de anticipación. Bueno, es natural. Nada lo detiene a usted y al señor Fogg, ¿verdad? ¿A qué nombre hago los boletos, señor? Copie estos, por favor. Gracias. Escuche, como tal vez no volvamos a vernos, ¿por qué no nos tomamos una copa de despedida? Fíjese que es buena idea. Bonito lugar, ¿eh? Por acá. Recuerde que no tenemos mucho tiempo, señor. Tengo que recoger los boletos. Tonterías. Mandaremos a un mozo por ellos. ¡Ey, tú! ¿Conoces la compañía de vapores Transpacífica de la calle Clanton? Junto al correo. Sí, sí. Manda a alguien para allá. Que recoja los boletos del señor Fogg y compañía. ¿Ya están pagados? Sí. Gracias. Bien, ¿y qué quiere beber? Un refresquito de limón. ¡Por Dios! Le he invitado a una copa, una bebida de hombres. Ah, no, si es para hombres, lo que usted quiera, pero que sea ligerito. Mi amigo y yo tomaremos unos Rick's Lee a la Hong Kong. ¿Qué es eso, eh? Es indescriptible. Es música líquida. Calienta el corazón. Inflama la imaginación. Amplía sus horizontes. ¿Qué pasó? El color local. Un espectáculo dedicado a los turistas. Pues le dan mucha realidad. Ah, son como chicos malcriados. Ignórenlos. Ahora mire, Passepartout. Ha sido claro conmigo y trataré de ser lo mismo. ¿Todavía cree usted que soy agente de esos señores del Club Reforma? No, pero tampoco sé quién es. Se lo diré. Soy detective profesional. Y persigo a un criminal muy astuto y muy escurridizo también. ¿Quién? El caballero Phileas Fogg de Savile Row, Londres. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿El que me paga? El mismo. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Tiempo. Que lo retrase 24 horas para que llegue la orden de arresto. Solo necesito un poco de cooperación de su parte. ¿Un poco de cooperación? ¿Cree que traicionaría al señor Fogg? No me interesa el dinero que usted me ofrece. Está bien, no debe enojarse. No lo culpo en realidad. Demuestra una lealtad y una buena fe que yo respeto. Tenga, hagamos una pequeña libación en el altar de la amistad. Ha insultado a mi patrón. No voy a beber con usted. Bah, me dijo usted lo que piensa. Y yo digo bravo por un hombre que se apega a sus principios. Salud. Y Dios confunda a los enemigos de la corona. Aquí tiene, señor. No puedo creerlo. Honorable caballero, ¿se siente mejor en la mañana? ¿Qué hace usted aquí? Ay, ¿por qué? ¿Por qué se mueve el hotel de este modo, eh? ¿Qué? Es un vapor, no un hotel. Está a bordo del Carnatic. ¿Del Carnatic? Sí, con rumbo a Shanghái y luego a Yokohama. Ándale. Señor. ¿Cuál es la cabina del señor Fogg? Aquí junto. Pero el señor Fogg no está a bordo. ¿Tampoco la princesa? No, no, no, no. Llegó usted solo. La policía encontró el boleto en su bolsillo y lo trajeron aquí. Durmió como un bebé. Oh, traicioné a mi patrón. Todo está perdido. ¿Dónde está mi dinero? Me han robado también. Oh, qué mal. No le gustará Yokohama. Si no tiene dinero, Yokohama no lo querrá. Ay, traicioné a mi patrón. Bueno, hombre, entiendo que el Carnatic no puede esperar. La pregunta es, ¿qué otro navío tomar? Nada que pueda llevarlos a Yokohama. ¿Ningún paquebote o nave ligera? Debe haber algo adecuado en el puerto. De momento no hay nada. Ah, buenos días, señor Fogg. Temo que no le conozco. Viajamos juntos a bordo del Rangoon. Me apellido Fix. Ah, sí, el señor Fix. ¿Cómo está? Me parece que conoce a mi sirviente, ¿no es así? Escasamente. ¿Por qué? ¿Le habrá pasado algo? Por desgracia, parece haber desaparecido. Oh, créame que lo siento. Es un buen chico. Habrá que informar a la policía. Yo no lo haría si fuera usted. Ya aparecerá. Perdió su barco, ¿eh? ¿Sí? Lástima, no habrá otro en toda una semana. Yo no estaré aquí. ¿No? Mi destino es Yokohama y llegaré aunque tenga que nadar. Ah. Al menos vamos directamente a Yokohama. El Carnatic se dirige primero a Shanghái. Podremos llegar a Yokohama solo un día después, pero a buen tiempo para tomar el General Grant para San Francisco. Thank you. Es muy amable de su parte permitirme viajar en su nave, señor Fogg. Oh, tonterías. Es usted mi compatriota. Espero que su primo de San Francisco haya mejorado cuando lleguemos. Ah, sí, el pobrecillo Marmaduke. Gracias. Por favor. Gracias. ¿Usted? No. Señor Fix, el Fujiyama al frente. Estaremos en Yokohama en la mañana. Ah, allí está el Carnatic. Y supongo que el vapor que está atrás será el General Grant. Ahora lo único que nos hace falta es Passepartout. La policía de Hong Kong dijo que lo pusieron a bordo. También que iba sin dinero. Así que tenemos una pista. Se ha dedicado a todos los oficios y me contó de algunos. Creo que lo encontraremos por deducción. Es la nueva ciencia que emplea la policía británica, señor Fix. ¿En serio? Aprendo algo útil a cada momento que paso con usted, señor Fogg. Ah, y le deseo que encuentre a su sirviente. Dos boletos, si es tan amable. Gracias. Dios mío, mire. ¡Patrón! ¡Passepartout! Con su genio me encontró. Simple lógica, pero vamos, el General Grant se dispone a zarpar y no hay un momento que perder. Qué pena. El señor Fogg ya pudo organizar su juego de whist. Ese señor Fix es detective. Cree que el señor Fogg robó el Banco de Inglaterra. Nada detendrá al señor Fogg. El señor Fix no puede hacer nada. Estamos fuera de la jurisdicción de Inglaterra. Ya está en América. No me hables de los hombres. Todos son iguales. No confío ni en el mejor. Sí, pero este Phileas Fogg sé que es diferente. Seguro es un hombre gallardo y aventurero para circundar el mundo así. Ay, será como todos. Seguramente huye de alguna doncella que ha seducido. Ay, tienes la mente sucia, Cora. Yo lo veo muy romántico. Y dicen que es apuesto. ¡Ay, ya cállate! No me importa que sea el más bello Adonis y hábil con las cartas. No podrá hacerlo en 80 días. Y te apuesto 2 chelines, ¿a que no? ¡Ah, está muy bien! Aquí está mi dinero. Muestra el tuyo. Aquí lo tengo. ¿Qué pasa? ¡Llama a un policía! ¡Me han robado! Vota por Kammerfield. ¡Voten por Matty Boy, amigos! Recuerden que es el favorito de todos. Señores, ¿por quién van a votar? ¡Por Matty Boy! Déjeme ver, señor Fogg. Oiga, ¿es religioso este espectáculo? Es propaganda política, yo creo. Ah, tal vez están eligiendo un nuevo presidente. Sea lo que sea, yo sugiero que caminemos para allá. Gracias, señor. Pásame de aquello, no lo he probado. Gracias. ¿No hay de qué? ¡Ay, gracias! Bueno. Toma. ¡Qué chile! ¿Te gusta? Para después. ¿Y es huevo revuelto? ¿Cuántas veces tendré que decirte que no te quiero aquí, burro? ¡Fuera! ¡Sigue tocando! ¿Buscan a alguien? Un joven moreno. Creo que entró aquí hace un momento. Han entrado muchos. Siéntate y descríbelo. Temo que no puedo. Llevo algo de prisa. No te apresures. Pierdes lo mejor de la vida. Señora, usted no entiende. Busco a mi criado. Qué pena. ¡Oh, señor Fogg, ahí está Passepartout! Con permiso. Passepartout, deja ese pollo, por favor. Como usted ordene. Es un país primitivo. Necesitaremos protección. Aquí tengo esto. Algo menos medieval. Pistolas, tal vez. ¿Pistolas? Pero nada extravagante. Confía en mí. Tienes 47 minutos. El tren sale puntual. Allí estaré. Te he dicho que no eches a perder a los nativos. Es cierto. ¿Aún deprisa? Creí a los ingleses calmados, soñadores y románticos. Escúchame. Sal de aquí y no vuelvas. Si te vuelvo a ver, te partiré en mil pedazos. No será necesario, se lo aseguro. Ya me iba. ¡Qué placer tan inesperado encontrarlo aquí, señor Fogg! ¿Tuvo usted un viaje agradable? No lo volvimos a ver en el barco. Sí, fui víctima del mareo, lamento decirlo. No pensará quedarse mucho tiempo en este manicomio, supongo. ¿Va a tomar el tren transcontinental? Sí, el primero que salga. ¿Y usted? Sí. ¿Cómo está su primo, el que estaba enfermo? ¡Oh, pobre Angélica! No le gustaron los médicos de aquí y se ha ido a Nueva York. Entiendo que era hombre. Recuerdo que se llamaba Marmaduke. ¡Angélica Marmaduke! Una linda viejecita. Si quieren fumar, prueben este, caballero. Si quieren buen gobierno, voten por Lucius J. Mandyboy. Gracias, no. Solo fumo de los míos. Oh, solo fuma finos. No quiere ensuciarse los labios con un cigarro plebeyo. No, pero prefiero los que me prepara la tabacalera especialmente. Bueno, un sujeto delicado. ¡Qué narices tan tiernas! Dime, pavo, ¿por quién vas a votar? ¿Por Camerfield o Mandyboy? Yo no votaré por ninguno. Como ve, soy extranjero y no me interesa cuál de ellos triunfa. ¡Que me corten el cuello si no es usted irritante! ¡Sí, señor vanidoso! ¡Que me emplumen y que me cuelguen si no es usted el tipo más antipático que hayan visto mis ojos! Oh, ¿y qué clase de extranjero eres tú? ¿Eres danzarina exótica? Suelte la dama, señor. ¿Por qué no me obliga? Con muchísimo gusto. ¡Pero maldito! Continuemos. ¿Por qué nos hemos detenido? Los indios. Pero son indios pacíficos. Se nota en que fuman la pipa de la paz. Camino adelante no son tan amistosos. ¿Veremos a toda la población americana en derrota? Estos trenes norteamericanos son imposibles. Así es, no se mueva, yo voy. No podremos pasar con el tren. Más vale que regrese. ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿No pueden conducir el ferrocarril sin parar cada 5 minutos? Ese puente apenas soportaría la locomotora, coronel Proctor. Ah, pues que me cuelguen si los entiendo a ustedes. No son más que una punta de cobardes de corazón de pollo. ¿Tengo razón, compadre? Claro que sí, compadre. Tienes razón. No puedo arriesgarme. Tómese un trago de este tónico. Retroceda con su cafetera y dispárese a 50 kilómetros por hora. ¡No toque! Ese es el espíritu, compañero, y mete el fierro a fondo. Thank you. Eso es lo que yo llamo una buena velocidad. ¡Que me pique una víbora! ¿Qué clase de jueguito afeminado es ese? ¡No es para mis manos de hierro! Una espada me parece apropiada. ¿Una espada me parece apropiada? Oh, mi querido inglesito, no me asuste. ¿Quién es el maleducado? ¿Quién es el maleducado? Vaya. ¿Por qué no juegan un juego de hombres? ¿Póker? ¿Albures? ¿Al perro? ¿O acaso quieren que yo les enseñe? Con su permiso. Señor, es usted un malcriado, insolente, y le pido satisfacción inmediata. ¿Quieren pasar al otro carro, por favor? Será cuestión de un momento. No vayan a maltratar los asientos o la madera. La compañía podría deducirlo de mi sueldo. ¿Listo, inglesito, o quieres rajarte? Estoy listo. Contaremos hasta seis, media vuelta y disparamos a discreción. ¿Ya? Ya. Uno, dos... ¡3, 4, 5, 6! ¡Tenga! ¡Ay! ¡Flechas! Gracias, compadre. Serás extranjero, pero eres de primera. ¿Se encuentra bien? Yo estoy bien. Pero mire cómo quedó mi chaqueta. ¡Ey! ¡El tren se está yendo! Deben haber atacado al maquinista. ¿Qué sugiere usted? El fuerte Kearney está adelante. Ahí está la caballería. Pero así nos pasaremos de largo. Alguien tiene que detener el tren. Thank you. Pobre Passepartout, no hay rastro de él. Todos los demás estamos a salvo. Bueno, no hay señales de su criado, señor. Creo que cayó en manos de los Sioux. Se sacrificó deliberadamente para salvarnos. ¿Qué es lo que harán? Los Sioux son despiadados. Sin duda lo torturarán. Coronel, debemos rescatarlo ahora mismo. Perdonen, caballeros. Sé que les parecerá una crueldad, pero no puedo detener el tren. Eso es peccata minuta. La vida de un hombre está en juego. ¿Hay voluntarios para ir a atacar a los Sioux? ¡Sí, señor! ¡Sálvame! ¡Haz que llueva al menos! Amigos, todas las cosas siempre se arreglan. Un tren local pasará mañana. Podrán estar en Omaha pasado mañana. Y se nos irán 24 horas. Perderemos el vapor en Nueva York. ¿Cómo llegaremos a Liverpool a tiempo? Yo no entiendo a la gente de la ciudad. Siempre corriendo, corriendo, corriendo. Siempre pensando en el futuro. Solo consiguen dolores de estómago. Es todo por mi culpa, señor. Debió usted irse en el tren y dejar que los indios me asaran. Así todo el mundo estaría contento. No digas tonterías. Como siempre he dicho, malo es el viento si no trae el bien. Remedios del indio viejo. ¡No! ¡Ahí viene un tren, señor! ¡No es para asustarlo, pero ahí viene un tren! ¡Nos vamos a estrellar, señor! ¡Nos vamos a estrellar! ¡No quiero ver! Ya puedes ver, Passepartout. Ya pasó. Adiós, trenes sin itinerario. ¡Adiós! Oh, bien jugado, Dennis. Confieso que tiene un talento natural para este juego. Perfeccionado con 4 años de práctica en Oxford, no hacía otra cosa. Le costó a mi pobre padre más de 12,000 libras. Dinero bien gastado. Sir Wilmot, ¿no lo veía hace años? ¿Se hospeda aquí en el club? No. ¿Ah, no? Tendrá casa en la ciudad, sin duda. No. ¿No? ¿Entonces en el campo? No. Oh, ¿cerca de Londres? No. Lo siento, fallé. Buenos días. ¿Caballeros? Sí. Del consulado británico en Nueva York. Bueno, las cosas mejoran. Phileas Fogg y compañeros presentaron pasaportes a las 2:30 de Greenwich hoy en la tarde. ¿A qué hora zarpará su vapor? Un momento, tengo el itinerario aquí. Veamos, el Ciudad de París, el Croppens Wilhelm. No, ese fue ayer, aquí está. El China de Cunard, Nueva York a Liverpool. Zarpó hoy a las 9 a.m. ¡Oh, formidable! Lo perdió por 5 horas. Y no hay otro que navegue al este en 3 días. Espero no adelantarme, caballeros, pero me parece oír el crujir de 20,000 libras. Creo que podríamos ir abriendo la botella de champaña que reservamos. Tienes razón. Pero primero, ¿por qué no hacer una apuesta discreta antes de que esto se sepa, caballeros? Sí. Será mejor que vayamos a Lloyd. Vamos. Ah, claro, vamos. Adelante. Oye, abrieron la carta mientras estaba allí. Fogg perdió el China. No es posible que pueda llegar. ¿Estás seguro? Absolutamente. En ese caso, arriesgaré otro par de libras. Tú encárgate aquí mientras yo corro a la esquina. ¡Ey! Espera. Apuesta otras 5 por mí. No, caballeros. Ni la menor actividad en todo el día. No han cambiado en nada las apuestas. ¿Cómo puede ser? Difícilmente podría llegar el jueves. Sí, señor. Es un misterio. En estas cosas nunca se sabe de un momento a otro. Caballeros, acabo de recibir cierta información inquietante sobre el señor Fogg. Ya conocen al señor Carmichael, gerente general de Lloyd's. Y él, como podrán adivinar, es el inspector Hunter de Scotland Yard. Mucho gusto, señores. Seguramente les será doloroso lo que escucharán, caballeros. Pero nos ha sido confirmado algo que sospechábamos hace tiempo. El hombre que robó el Banco de Inglaterra y su colega del Club Reforma, Phileas Fogg, resultan ser el mismo. Esa es una absurda tontería. ¿Cómo pueden creer eso? Eso es imposible. ¿Qué base tiene para semejante acusación? La tenemos, señor. Son hechos muy señalados, aunados a su conducta, que apuntan a su culpabilidad. No puedo creerlo. Yo tampoco. Habrán oído, supongo, que el señor Fogg y su grupo no zarparon en el barco China de la Cunard. Sí, bueno, ¿pero eso qué? Lea el mensaje, señor Carmichael. A las 6 a.m. de hoy, la oficina de Nueva York informa que el barco mercante Henrietta partió de Nueva York con una carga de algodón, aceite de linaza y madera. Y 3 pasajeros, el señor Phileas Fogg y acompañantes. Y el destino de la Henrietta, señores, es Caracas, Venezuela. Y no tenemos tratado de extradición con Venezuela. En otras palabras, el señor Fogg está prófugo. ¿Un miembro del Club Reforma? Mi mente rechaza semejante idea. Por supuesto, debe haber alguna explicación obvia. Sí. Es posible, caballeros, pero el único que puede darla se encuentra en alta mar de momento. Camino a Sudamérica. Con todo respeto, señor, se supone que vamos a Venezuela. Dime, ¿tú tienes el mando del barco? Bueno, no, no, capitán, señor. No olvide el resto del compromiso. ¿El qué? El resto del compromiso. Oh, por supuesto. Baje y ordene al maquinista marcha a todo vapor. ¿A todo vapor? ¡A todo vapor! ¡Y no discuta! ¡Vamos demasiado a prisa! ¡Nunca llegaremos así! Tengo fe, capitán. No especulemos. alto. ¿Por qué baja la velocidad? Señor, ya echamos la última paletada de carbón a la vieja caldera. Eso fue todo, señor Fogg. Sopla la brisa, pero no llegaremos a tiempo. Bueno, solo faltan 3 días. No puedo creer que Fogg haya robado el Banco de Inglaterra. Ningún caballero británico que hiciera eso tendría el descaro de poner pie en este club. Capitán Speedy, seré claro con usted. ¿Cuánto pide por su navío al contado? ¿Qué? ¿5,000 libras? ¿5,000 libras? Solo la madera de teca de la cubierta vale como 3. Olvide la poesía, capitán. Passepartout, el maletín. Sí, señor. ¿Es suficiente? ¡Oh! ¡Es suyo! Hecho. Ahora, como su dueño, voy a dar mi primera orden. Apilen todo lo que arda en la cala. La carga primero, claro. Incluyendo el aceite, luego la cubierta, mástiles, mesas, sillas, ventanas, escaleras, todo. Hasta los botes salvavidas. ¿Está claro? ¿Los botes salvavidas? ¡Los botes salvavidas! ¿Ya oíste la orden? ¿Está claro? Sí, sí. ¡Y no pongas obstáculos! La leña se va muy a prisa. ¡Ya no hay más que quemar! ¿Cómo vamos, ingeniero? La presión no durará más de una hora. ¿Una hora? Sí, es todo. Sala de máquinas. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Lo felicito, señor Fogg! Bueno, señor Fogg, jamás había hecho un viaje de este tipo. Pero no puedo negarlo. ¡Llegamos! Gracias a usted y a sus hombres, capitán. Cuando hayamos atracado, dígame usted qué quiere que se haga. Lo que usted quiera. Ya no me es útil, así que es suyo. Bueno, gracias por el barco. Pero, señor, todavía podríamos reconstruirlo. Reconstrúyelo usted. Tengo que hacer algo más urgente. Gracias, señor Fogg. Eso. Bien, chato. Amigos míos, el fin del viaje se acerca. Quedan 8 horas con 43 minutos del tiempo fijado. Estaremos en la estación Victoria de Londres a buena hora, con tiempo de sobra para llegar al Club Reforma a cobrar la apuesta. ¡Phileas Fogg! ¡Ay! ¡Detengan a ese hombre! ¡Corramos! ¡Vámonos de aquí, hombre! ¡No se quede! ¿Qué diablos es esto? ¿Es usted Phileas Fogg? Por supuesto que sí. ¿Se ha vuelto usted loco? Lo arresto en nombre de la reina. ¿De qué se me acusa, Fix? Por robar 55 mil libras del Banco de Inglaterra el 1 de julio. ¡No es cierto! ¡Silencio! Se creyó muy listo, ¿verdad, señor Phileas Fogg? Creyó que podría engañarme, ¿verdad? ¡Deténganlo! ¡Eso es una infamia! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Vas a ver lo que va a pasar! ¡Policía corrupto! ¡Vamos, vamos! ¡Llévenselo! ¡Es injusto lo que hacen! No puedo entenderlo. ¡Qué espantoso error! Jamás me había pasado en mi carrera. Parece ser, señor Fogg, que le debo una disculpa. Pasó la cosa más horrible. El verdadero ladrón fue aprehendido en Brockton. Entonces ya no soy sospechoso. No, por supuesto que no, señor. Oh, pero quisiera decirle que nunca le tuve la menor animosidad personal. Por el contrario, siempre fue usted un perfecto caballero y muy generoso. Me alegra tanto que no sea culpable del robo. Siendo tan digno. Señor Fix, ahora que ha conseguido finalmente ponerme un obstáculo que coartara mi expedición, puedo decírselo. Realmente no gocé mucho de su compañía. Y además, juega al juez abominablemente. Buenos días. Se perdió la apuesta. Vamos. Qué casa tan sombría. Tan melancólica, tan triste. Lo siento, señor Fogg. No he querido criticar su gusto. Tiene razón. Es deprimente. ¿Passepartout? A sus órdenes. Los relojes. Llama al señor McMonis para que los ponga en orden. Sí, le llamaré hoy mismo. No, hoy es domingo. Mejor mañana. Y prepara una habitación para la princesa. Enciende el fuego y ve que esté cómoda. Lo haré, señor. Y ahora, señora, si me permite, quiero pasar el resto del día solo. Passepartout. Diga, señor. Apaga el gas de tu cuarto. No te molestes, Passepartout. Yo puedo llevárselo. No lo va a comer. Se siente muy mal. Pobre hombre. Usted sabe, toda su fortuna, todo lo que arriesgó, todo lo ha perdido. ¿Qué va a hacer de ti, Passepartout? Yo sabré cómo arreglármelas. Después de todo, sé una docena de profesiones. Bombero, acróbata, compañero de viaje. ¿Pase? ¿Debe usted comer algo, señor Fogg? No, gracias. Por favor. Está enojado conmigo y con razón. Cielos, princesa, ¿por qué habría de enojarme con usted? No ganó la apuesta por mi culpa. Me salvó la vida, con riesgo de la suya, generosamente, impulsivamente. Y yo le pagué retrasándolo, comprometiéndolo. Todo lo contrario. Yo le debo una disculpa por traerla a Inglaterra en la inopia. No se preocupe tanto por mí, señor Fogg. Sus problemas... Querida, lo que me haya pasado es resultado directo de mi locura. No estoy dispuesto a engañarme y no me gusta la compasión. Tal vez las cosas no sean tan desesperadas como parecen. Como sea, de momento no parecen muy prometedoras. Seguramente sus amigos le ayudarán. No tengo amigos. ¿Ni parientes? Ni un alma. Entonces sufriré por usted. Es trágica la soledad cuando no se tiene a nadie con quien compartir las penas. En mi país, señor Fogg, se dice que el infortunio compartido con un espíritu gemelo puede llevarse con resignación. Señor Fogg, ¿desea tener una compañera y una amiga? No estoy seguro de entenderla. ¿Me aceptaría como esposa? Ahora, mi amor. Passepartout. Sí, señor, dígame. Quiero que vayas con el reverendo Samuel Wilson en la parroquia de Marylebone ahora mismo. Inmediatamente. Que disponga una boda. ¿Una boda, señor? ¿Para cuándo? Para mañana. ¿Te parece bien, querida? Sí, mi amor. Sí, mañana. ¡Olé, señor! ¿Passepartout? ¿Qué, señor? Modera el júbilo, por favor. Y trae al reverendo Wilson contigo. Sí, señor, claro. Sí, señor. Venga conmigo, es una boda. Lo siento, sí, por favor, no puedo. Es una emergencia. Iré por mi sombrero. ¡Dese prisa! ¡Resultados de las carreras del sábado! ¡Sábado! ¡Es sábado! ¿Y tantos relojes? ¿No podría ser solo uno? Todo lo que tú sugieras, cariño. ¡Señor! ¡Señor! Ay. ¿Cómo te atreves a entrar de ese modo? ¿Dónde está tu educación? Y quítate el sombrero. No es domingo, es sábado. ¡Es sábado, señor! ¿Pero qué tonterías son las que balbuceas? ¡Es sábado! ¡Miren ustedes, es sábado! Patrañas. El periódico cometió un error. ¡Usted cometió el error! Hablaremos de tu descaro en fecha posterior. Mientras tanto, permíteme desengañarte. He llevado el registro de cada una de las fases de todo nuestro viaje. Le dimos la vuelta al mundo en 80 días y hoy es el 81. ¡Sábado! Dimos la vuelta al mundo hacia el este, siempre en dirección al sol. Cruzamos la línea del cambio de fecha. Eso. Ganamos un día completo. Eso es. Hoy es el octagésimo. Es sábado. Son las 8:42 y 2 segundos. Nos quedan 10 minutos 49 segundos para llegar al club. Vámonos. Espera aquí, mi amor. Cochero. ¡Cochero! ¡Cochero! ¡Al Club Reforma! ¿Qué? ¡Al Club Reforma! Ya suban. Disculpe, señor. Sé que no me incumbe, pero no creo que los dejen entrar al Club Reforma vestidos así. ¡Maldita sea! ¡Conduce! ¿Qué no oíste? ¡Arre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, señor. Me da hipo. No puedo hacer nada. Me viene muy fuerte. Lo lamento. ¡Maldita sea! No se preocupe, señor. Yo conduzco. Sí. ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué le pasa al caballo? Lo siento, señor. No hace caso. Él quisiera obedecer, pero... ¿Caballito? No recibe órdenes más que de mí, señor. ¡Muévete! ¡Camina, Jamilco! ¡Camina! ¡Camina! Es inútil. ¡Es inútil! ¡No hace caso! ¡Vamos! El diablo jamás duerme, hermanos. Aún ahora que estamos aquí, está apresurando a una pobre alma a la perdición, a seguir el camino de la iniquidad. Vayamos ahora a nuestro libro. ¡Oh, señor! ¿No quiere contribuir con algo para nuestra causa? No, señora, no creo traer nada. Espere, tenga. ¡Oh, es mucho dinero! Por favor, llevo prisa, perderé una apuesta. ¿Una apuesta? ¿Están oyendo, hermanos? Se trata de uno de esos pecadores de los que les estaba hablando. Señor, no se vaya. No ceda ante el príncipe de la noche. No tengo la menor intención de ceder. Ten valor, muchacho, para decir no. Pasen al himno 579 y eleven todas sus plegarias para ayudar al hermano en grave peligro. ¡Santo cielo, Ralph! ¿Para qué prolongar esto? ¿Perdió la apuesta? Por supuesto, como era de esperarse cuando perdió la conexión transatlántica. No, no, muchachos, deben esperar. Recuerden que somos caballeros británicos. Todavía le quedan 14 segundos. Mi querido Ralph, el hombre no es sobrehumano. ¿Qué esperan que haga? ¿Que salga por la chimenea como Santa Claus? No tengo idea. Yo solo sé que Phileas Fogg es el hombre más puntual del mundo. ¿Caballeros? Aquí estoy. Espero no haberlos hecho esperar. Hola, Fogg. Hola, Fogg. Por el fantasma de César. ¡Una mujer en el club! Querida, debo pedirte que salgas del recinto al instante. Ninguna mujer ha puesto un pie en el club. ¿Por qué? Porque podría ser el fin del Imperio Británico. Este es el fin.